Voy a compartir unos ratitos de tu tiempo, mujer, con Leni Cáceres, que vamos a estar charlando de algo, de lo que ella quiera. Hola, Leni, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Mari, buenas tardes. Bien. Bien, también escuchando a Marta y sí. Nada, no, duro. Nos deja muchas veces sin palabras escuchar sí. A las mamás en esta situación tan terrible, tantas mamás como ella en esta lucha, desgraciadamente tantas, ¿no?, cuando nos desaparecen las pibas. Sí. Terrible. A mí me da como así, como un poco de indignación, no porque quiera comparar ni priorizar ningún tipo de muerte, pero tanta movilización, tanta bulla, tantos programas por un colectivero, ¿por qué no por todas y todos? Porque, digo, hay muertes todos los días de la realmente. Misma violencia, con la misma violencia. Sí, o peores. Claro, ¿no? Tal vez la gente se acostumbra a la muerte violenta. Sí, sí. Pero bueno, viste que hay temas que... es una cuestión de los medios esto. Sí. Indudablemente, y siempre lo decimos, ¿no? Porque están ahí con un solo tema durante horas y horas y horas, todos los medios, y te filtran la cabeza. Claro, porque a la par del colectivero murieron 4 mujeres. A lo que me iba a referir justamente. Hoy escuché uno en Merlo, un femicidio en Merlo, al cual ningún medio le dio trascendencia, y lo que está pasando en la provincia del Chaco, que la semana que viene lo vamos a analizar más profundamente. Las compañeras están denunciando 8 femicidios en lo que va del año. ¿Qué? En la provincia del Chaco, una cosa terrorífica. Y sí, yo no he visto que salga en ningún medio. No, estuve en Cipolletti este fin de semana, 47 en lo que va del año, yo tampoco lo vi en ningún lado. Bien, es terrible, terrible es la cifra, Leni, la verdad que no sabemos qué hacer ya con esto, ¿no? Cómo nos cuesta informarlo, además, porque sí, es contarlo tremendo. Y poder llevarlo más allá de una estadística a una acción, a sí, una política pública que pueda por fin hacer algo. Tal cual, porque al respecto. Cuando decimos porque números son números, y los números son tan fríos, y estamos hablando de mujeres, claro, muertas. Son personas también. Sí. Y en la mayoría de los casos, cuando empezamos a profundizar, el victimario tuvo antecedentes. Sí. Entonces acá claramente hay una falla y una responsabilidad del Estado que no toma cartas en el asunto, que no hay una política pública de seguimiento, de sanción o de lo que fuere. Sí. Yo quisiera que vayan presos y reciban una educación para revertir la violencia, o por lo menos se mantengan lejos de las mujeres, pero no, reinciden y nadie está mirando eso. Tal cual. Porque tampoco es tan difícil, no es que vamos a poner un policía, como te contestan socarronamente, no podemos poner un policía en cada puerta de una mujer. No, la verdad que no, lo que podrías hacer es un trabajo social, porque la mayoría de los violentos tienen antecedentes. Uh-huh. ¿Y cuántas mujeres? Y matan a una y tienen pareja con otra y sí, así. Sí, sí, sí. Y además, bueno, este tema de las restricciones, ¿no? Que siempre hablamos de la poca eficacia que tiene eso, porque... Absolutamente, porque ellos saben que no les salva la vida a las mujeres, sino todo lo contrario. ¿Cuántas cosas para seguir charlando? Sí, no, y además para modificar, ¿no?, en nuestra ciudad. Y te saqué del tema porque en realidad querías hablar de otra cosa. Sí, hoy te quería hablar... Que no todo tiene que ver con todo, por supuesto. Sí, todo tiene que ver con todo, y no te voy a alegrar la tarde, te aviso. Vamos a hablar de violencia obstétrica, y sabemos nosotras que andamos en estas cuestiones, y muchas de las y los oyentes, es que es una de las formas de violencia de género más invisibilizada y naturalizada. Así es. El estado de vulnerabilidad y desconocimiento de las mujeres al llegar al momento del parto, antes, durante y después, es impresionante, y entonces se aprovechan de eso. Hay algunas prácticas que son... ¿Cuáles son estas formas de violencia? La condescendencia, el ninguneo, el respeto hasta por el nombre mismo. Por ejemplo, ahora que estás bien, te quejas, pero bien que te gustó abrir las piernas. Sí, esa es una de las frases más conocidas. Más conocidas usadas, que sí, a lo largo de la historia las padecieron. Nuestras abuelas, nuestras madres, ¿viste? Porque nosotras mismas, sí. Sí, por matronas, por ginecólogos, por parteras, por enfermeras, por todo el que se le acercaba a la mamá que estaba a punto de parir, le decía cositas como esta. Sí, tal cual. Sí, sabes, porque cuando vos tratás de decirle, no, mira, cuando yo me siento así, me duele más, entonces te dice, si sabes tanto, tendete sola. Ay, sí. O no grites, callate y pujá, respirá bien, porque si si te desmayás yo no te voy a levantar. Bueno, si no sale en la próxima contracción te corto, esa amenaza... Ah, sí, esa también es muy común, desgraciadamente. Sí. Terrible. Sí. Si querés ¿qué hacemos contra esto, Leni? Tenemos una ley de parto humanizado. Sí, ahora te cuento. Si querés que te atienda yo, hacemos una cesárea antes del 10 porque se casa mi hija y no estoy. Bueno, así podemos contar miles que podemos ir haciendo. Sí, existen tres leyes que son en estos concretas. La ley de derechos del paciente primero, que sería para todos los casos, en que las mujeres tenemos que estar informadas, porque la violencia obstétrica también, también está, cuando vas a por algún caso en particular que no tiene necesariamente que ver con un embarazo. Claro. Hay una violencia obstétrica en la atención ginecológica que, sí, que es permanente. El mamita, arranca por el mamita y puede terminar en cualquier cosa. Sí. Después tenemos la ley de protección integral, que la 26.485, claro, que es bastante clara al respecto y ahora te voy a contar. Y la ley de parto respetado, que es la 25.959. En cuanto a la ley de protección integral, es clarita, te decía, porque en el artículo 5 habla de los tipos de violencia y habla de la violencia sexual, que dice que es cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio, otro de los temas que no se habla. Exacto. Porque el no parece que dentro del matrimonio no existiera. Uh-huh. O de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia. Mira, sí, así sí, como la prostitución forzada, la explotación, la esclavitud, el acoso, el abuso sexual y la trata de mujeres. Esto nos viene bien para otro tema también que deberíamos hablar cuando queremos separar la prostitución de la trata o decir que no es violencia. Sí. Que este es otro tema. Y cuando va al tema de la, en el artículo 6, cuando va al tema de las modalidades, en los incisos D y E, habla específicamente de la violencia contra la libertad reproductiva, aquella que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la ley 25.673, que es la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Y ahí, en el inciso E, habla concretamente más sobre la violencia obstétrica, que es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de la medicalización y patologización de los procesos naturales. Esto es con la ley que hablábamos recién, la 25.929, que es la de parto respetado. Bien. Y yo tengo un cuadrito que habían elaborado la gente de Cosecha Roja, que está perfecto porque te muestra, yo después lo voy a subir. Obviamente que toda esta información la pueden encontrar en diariofemenino.com.ar. Bien. Ponen violencia obstétrica en el buscador y les salen todos estos datos que yo te estoy contando. Fantástico. Acá te voy a contar cuáles son las prácticas y las situaciones y las condiciones de atención que incurren en violencia obstétrica, que son la cesárea, lo que te decía recién, la medicalización y la patologización, el trato deshumanizado, la privacidad y la intimidad. Vos sabés que a veces estás con dolores de parto en una sala con otras tres mujeres que están internadas, con sus esposos, con su familia, tomando mate, café. Eso no es nada. Yo, mira, y lo hablo desde mi experiencia, estás en la sala de parto y es un desfile incesante de médicos, de enfermeras, de mucamas, van, entran, salen. Lo viví y vos estás allí en un momento... tremendo. Sí, con los ganchos puestos, con, sí, las, piernas con abiertas, las piernas abiertas, sí, sí, sí. Y es estás ahí públicamente expuesta. Eso lo viví y es terriblemente traumático, mira, te aseguro. Sí, esto de los problemas edilicios también, te cuento una experiencia personal. Era un momento en que yo tuve a mi hija en el hospital y habían roto hacía 3 días un vidrio. Cuando vos terminás de parir, te dejan en un pasillo ahí en la camilla, y ese vidrio daba directo a la camilla, hasta que viene otra enfermera y te lleva al lugar de donde debes quedarte. entraba un frío porque pensé que me moría. Mira. La falta de información, sí, y esto se da en todos los casos, y es una de las discusiones que hay ahora en esto del debate por el aborto y los objetores de conciencia, porque todavía los médicos no entienden que por más que vos seas objetor de conciencia, la información a las mujeres se la tenés que dar. Claro que sí. O sea, yo no te voy a hacer esta práctica, pero vos podés hacer esto, esto, esto y esto. Bueno, la falta de información en todos los casos, respecto de los anticonceptivos, de los tiempos, de todas estas cuestiones. No respetar la decisión de la mujer, eso en casi ninguno de los casos. Esto no sucede, sí. Es que esto que te estoy dando tiene porcentajes. El mayor, el 82%, lo tiene el trato deshumanizado. Exacto. Como para que sí, comparto eso, mira. El 82%, los otros rondan el 44, 36%. Por ejemplo, el no respeto a la decisión de la mujer es del 34% y la falta de información es del 44%. Esto es relevado después, está, negarle el acompañante. Yo estuve averiguando en el sur, y en el sur no está prohibido que alguien se quede... Acompañarte en el momento del parto, sí. Durante el parto, porque dice que si tuviste cesárea sí, pero si tuviste parto natural no, y es una decisión arbitraria y de ellos. Uh-huh. El contacto con la hija o el hijo, sí. Eso que ellos te lo dan cuando ellos quieren, sí. Entonces ahí el parto respetado queda cero o menos 10, y el trato que te dan las mujeres de neonatología, las enfermeras, los enfermeros, los médicos, todos. Sí, sí. Porque vos, nació tu bebé, querés ir a verlo, y te dicen, no, más tarde, no a las 6, no a las 8, y vos estás ahí. Deseándolo, sí, con mucha ansiedad, por supuesto. Con ansiedad, angustia, no sabés lo que pasa. Y vos fíjate que, contrario a lo que por lo menos yo creía, todas estas formas de violencia que hablamos, se da en un 36% en la salud pública y en un 64% en la privada. Mira. O sea que ni aún pagando nos tratan bien. No, o sea, parece que fuera peor. Mm. Yo creo que sí, que está, aún no hoy, a pesar de las leyes que tenemos a nuestro favor. Pero coincido con vos en que falta mucha información, sobre todo en las mujeres, porque en esos espacios donde acudimos cuando estamos a punto de parir, tampoco se nos brinda la información, eso es real, sí. Y es muy real. Y además porque está sumamente naturalizada esta violencia. Absolutamente naturalizado. Sí, eso es lo grave. Eso, sí. Bueno, la CONSAVIC tiene ahora una especie de observatorio que, si cualquiera de nosotras pone CONSAVIC con B corta, que es Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género, CONSAVIC, vos mandás una nota, te podés comunicar, aparece el correo apenas lo googleás, ajá, podés ir contando tu experiencia y ellos van sumando estos datos, porque... Así de a poquito, porque viste que lograr una estadística es muy difícil, claro, más en este país, sí. Porque parece que los sistemas de conteo de relevamiento de datos están para otra cosa. Sí, no funciona, no sé. Se caen los sistemas, viste. Cuando sí, y además por ahí te dan un número y cuando querés profundizar, indagar, te diste cuenta que es un blef, por lo que nos pasó en la provincia de La Pampa. Sí, tal cual. Entonces, acá han recibido, a raíz de este relevamiento chiquito y casi de boca en boca, 263 denuncias en todo el país en el año 2017, que arrancaron más o menos en julio. Ah, mira, bien. Y estos datos nos revelan que cada 4 días una mujer denuncia haber sido víctima de violencia obstétrica. Sí, bien. Todos suman en estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todas las cosas, yo creo que, bueno, estamos convencidas, por supuesto, de que la información nos ayuda, nos hace libres, y nada, esto de conocer nuestros derechos es fundamental para poder, claro, absolutamente, ejercerlos, ¿no? O exigirlos en estos casos cuando tenemos que pasar por unas situaciones así. Y sobre todo en este caso, que deberíamos hacer más hincapié y brindar más información y pedirle al Estado que realice campañas masivas de comunicación, porque es absolutamente invisibilizada, como decíamos, sí, al principio, es, sí, de las peores. Sí. Si bien la violencia psicológica es una de las más graves y difíciles de probar, esta está absolutamente ausente. Sí, tal cual. No se tiene en cuenta. Bien, nosotras desde luego, desde nuestros humildes lugares, seguimos aportando Para que estas cosas no sucedan. Bueno, ya sé que es una utopía, pero ese es el propósito, ¿no es cierto? Sí. Desde nuestro lugar, para poder informar, por sobre todo. Yo me sentiría mucho peor si no aporto nada. Claro que sí, por eso, bueno, por eso digo. Para la semana que viene vamos a hablar, porque se emparentan con lo que es la violencia mediática y la simbólica. Esa tenemos mucha también, desgraciadamente. Eso tenemos mucho que hablar. No sé si no tenemos que hacer un programa entero. Sí, sí, y vos viste que lejos de calmarse esa situación, yo creo que va en aumento. Va en aumento porque adquiere nuevas formas, sí, Mari. Se va adquiere nuevas formas ya disfrazadas de feministas. Sí. Y me estoy curando de la misoginia y a las dos frases te largo un palo. Sí, sí. Esta frase tan famosa que se está haciendo ahora, famosa, que me estoy deconstruyendo. No, sí, me estoy deconstruyendo. Creo que gana el ranking esa. Mirá, si te voy a contar a alguien que yo sé que te va a dar urticaria, pero se lo cuento para que la audiencia sepa. Hace un ratito estaba Babi Echecopar, porque esta señora Pavela David necesita una palabra alta para que opine sobre algunas cosas y lo contrata. Claro, tiene que ser Babi Echecopar. Entonces miente, haciéndose el perseguido político, y que los kirchneristas no lo dejaron actuar en La Pampa, acá y allá. Entonces yo contesté que mandé un tuit ahí nomás diciendo, yo fui y no había una sola mujer peronista y kirchnerista menos. Tal cual. Pero bueno, él necesita hacerse el perseguido político, hacerse la víctima como buen violento. Y dice que él no es misógino porque tiene una mamá y tiene hijas y tuvo esposa y la amó y qué sé yo. Yo nunca me reconocí misógino porque no lo soy, que qué sé yo. Bueno, le querían decir que había generado un cambio, que estaba hablando distinto. Y a los dos minutos dijo que dos personas de no sé qué, dos varones que se peleaban, que qué sé yo, si parecían prostitutas, dice, haciendo quilombo y a los gritos. Fíjate. Ahí nomás, es que le salta la ficha en el acto, no pueden ni siquiera desmentirlo. Claro, cuando me hizo acordar cuando fui a ver un juez y me dijo que él tenía formación en género, y le digo, no me puede decir eso, porque en dos palabras del discurso se le cayó si la tenía. Absolutamente, qué terrible. Bueno, Mari. Esas son las resistencias del patriarcado y al cual tenemos que... ¿Qué vamos a seguir pinchando? Seguir batallando, por supuesto, Leni. Gracias, Leni. Hasta la semana que viene. Un gusto hablar con vos. Chau, chau. Un abrazo.